lunes. Hay un par de mensajitos, así que en un rato los vamos a estar leyendo. ¿Qué te parece, Leo? Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la tanda, vamos a escuchar dos temitas, vale. Así nos acomodamos. Pará, no. Ah, disculpa. Hay un problemita técnico. Un problemita técnico, es verdad. Mientras tanto avisamos que la gente de la banda que iba a venir ya están acá afuera, ya están, uno tiene la mano en los bolsillos, están hablando. Muy relajados. Sí, ellos, están muy tranquilos, así que en cualquier momento van a... Hace un ratito nos siguieron un fan club de la banda. Ah, sí, lo vi. Pero ¿qué es lo que cantan ellos, Juan? Decirle a la gente. Son una banda de tributo a Virus, así que si les gusta ese tipo de música va a estar buenísimo. Invité mucha gente, siempre invito, ¿no? Mucha gente que escuche el programa, pero en este caso invité a mi familia, por ejemplo, muy oyentes de Virus, así que seguramente estarán prendidos a la radio, a la compu o al celular, ¿no? Porque hay varias plataformas por donde nos pueden escuchar. Se pueden bajar la aplicación en Play Store, que es Radio Box 102.9, o vía internet. ¿A qué página, Leo? A ver si sabes o te agarras. No, claro. Pero lo tenés acá, Papu, mirá. ¿En dónde? Pero no tengo, mirá, acá. Ahí enfrente, sí, lo tenés enfrente tuyo, mirá. Ah, mirá, pásame en tapa la computadora. Estaba viendo el partido de vole, disculpa. Te dejé solo. ¿A dónde? Ah, www.fmradiobox.com, y ahí pueden escuchar en vivo el programa. Ya lo sabía, en realidad, me estaba haciendo skill. Pueden escuchar en vivo el programa, ponen play, se para un poquito y después ponen play de vuelta y ahí ya pueden escuchar. Arranca con el volumen a la mitad y ustedes se lo pueden subir al tope, sí, como para que disfruten más de nuestras voces. Emma, lo voy a poner acá si lo escucho. ¿Te querés escuchar a vos, digamos? Sí, quiero escuchar. Bueno, si a vos te gusta, está perfecto. ¿Qué escuchás vos, Leo? ¿Qué música escuchás vos más de pibe? Yo me gusta Virus. Quiero ver, no sé si se va a poder hacer tipo karaoke y cantar. Yo ya te dije que hace rato quiero cantar. Me gusta toda esa época musical, por así decirlo, Soda Stereo. Vos sabés que cuando llegó esta oferta, ¿no? De que los chicos vengan a tocar en el día de hoy, dije, esto a Leo le va a gustar. No porque, no quiero decirte que por ahí seas una persona grande, ¿no? No. Sino que sé que te gusta tipo. Es que estoy muy acostumbrado, mis viejos siempre fueron de escuchar este tipo de música. Son más de los 80 y en inglés, pero esta música fue muy escuchada mucho y yo también escuchaba mucho, pero ya he escuchado. ¿Sabes que me acordaba de ellos también? Porque sé que tu influencia musical viene por parte de ellos y digo, ¿escucharán el programa de hoy que hace mucho que no mandan audios? Sí, hace rato, pero bueno, lo escuchan, pasa, viste, están ahí, estamos en una situación media complicada de papá, pero bueno. Ya. De Papucho Ponce. Sí, está ahí. Bueno, le mandamos un abrazo grande. Se está escuchando. Sí, seguramente que sí. Confío, yo estoy confiando en tu palabra, digamos. Sí, es que pasa que le agarra sueño y después se duerme. Porque está con unos medicamentos, ¿sí? ¿No? Que te tiene para abajo, fiero. Le agarra sueño, se duerme y listo, ya está. Así que a veces escucha, a veces no. Claro, está como en reposo. Está en reposo, ¿no? Súper reposo, sí, absoluto. Qué vida, qué hermoso. No, ¿ya sabes que el año pasado cuando me quebré, les cuento a la gente, me compré... Uy, ¿cómo estoy? El lunes, ¿no? Preferiado, casi muy feriado, lunes. No sé qué. Bueno, me quebré y estuve postrado unos cuantos meses y hoy lo estoy extrañando. No salir de la cama. Dura, calentito. Nada. Bueno, pero pará, porque yo entro todo. Había días, era como que tenía altibajos. Porque yo, por momento disfrutaba cuando eran las 8 de la mañana y, no sé, mi prima se iba a trabajar, qué sé yo. Y por momento decía, no, qué gana de no salir o jugar a la pelota o no sé. Tenía como esos altibajos, pero bueno. Son cosas distintas, pero sí, a mí también. Cuando tenía 18 años me fracturé tibia y peroné, estaba recontento porque jugaba a la Play. Claro, de las 5 o 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, sí. Me dormía, después jugaba a la Play de vuelta. Y me acuerdo que estaba el Mundial en esa época. Y te viste todo. Me levanta, pero me ponía alarma a las 7:30 para ver el partido de las 8 que jugaba Irán contra los pibes de acá a la vuelta. Sí, lo veías igual. Los miraba igual porque, nada, tenía tiempo de sobra, digamos, en mi vida. Igual que loco, ¿no? Eso de lesiones o enfermedades y estar en cama, como que. Yo prefiero mil veces no tener nada y bueno, dormir cuando pueda. Sí, bueno, obvio, es una forma de decir. Tampoco no voy a salir y pegar un salto acá a ver si me quiebro otra vez. Y mirá, siendo como sos vos, que querés cobrar RT y todo eso. Aparte, igual había un momento que no me daba más la espalda, ¿viste? Ya de un momento que... Ah, no, sí, es durísimo. Te pongas como te pongas, no te va... Eso es lo más difícil, creo yo. A dar la espalda. ¿Sabés qué? Tengo una... Se me ocurrió... No sé si decirlo, para adelantarlo para el lunes que viene. A ver, Long. Con respecto a la consigna. En realidad sí, lo voy a decir. A ver. Porque quiero que lo hagas. Viste que está el debate presidencial, ¿no? Se va a repetir el domingo que viene. Mientras Clau hace gesto de que rompe. No, pero no voy a tocar el tema. A ver. Viste que ellos tienen como un minuto. Sí. De como... No es una presentación, sino es como... Sí, presentar, la, propuesta, presentar, ¿no?, la plataforma política. Bueno, nosotros vamos a hacer eso el programa que viene. Nos vamos a dar un minuto cada uno, ¿no? ¿Cómo? El programa que viene. No, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dar un minuto. Uy, Dios, ¿cómo estoy? No puedo modular. No sé, hoy a la tarde te juro que estaba bien. Será la siestita. Será que pegué. Será el whisky. Para el calor, ¿no? Vamos a tener un minuto nosotros como para presentarnos. Sí, ¿qué te parece? Sí, ah, y vamos a... ¿Con presentación política, sí, también o...? ¿Decís que tirarlo para la política? No. Por ejemplo, a ver, ya. Bueno, buenas noches, yo soy Juan Morgione, tengo 25 años. ¿La voz es necesaria? Eso estaría bueno, ¿no? Porque si no es como que... La música de fondo sería como un currículum oral. ¿La música de fondo cuál sería? Uy, yo me pondría... Gran Hermano. No, yo lo diría más seria. No quiero robarte la canción que tenés vos para tu sección, pero un ejemplo de esa es buenísimo. No, iría algo más. Gran Hermano, ¿viste la de Gran Hermano? Tin, tirin, tin, tin, tin. Bueno, está bien, podría ser. Pero sería una especie de currículum oral, ¿viste? Vos te presentás, te vendés. O sea, todo lo que hiciste y lo que haces. Exactamente. También podríamos jugar a que nos punteen también o puntearnos entre nosotros. Vamos a ver qué formamos, pero se me ocurrió. Bueno. Se me ocurrió para presentarnos y ver qué pasa. Bueno, empezás vos. No, bueno, ahora no, pero el programa que viene. No, bueno, empezás vos. Sí, empiezo yo. No, pero la idea te lo estoy diciendo una semana antes como para que lo tengas medio cocinadito ya. Ah, ¿lo armo todo? Sí. No me gustan las cosas armadas. ¿Vas a ir a lo espontáneo? Sí. Así te va a ir. Por ahora, nunca falló. Si no, puedes hacer un minuto de silencio como... ¿Cómo que? ¿Quién hizo un minuto de silencio? No. Ah, pensé que alguien hizo un minuto. Mira, busca en YouTube y vas a... ¿Serio? ¿No escuchaste nada? Nada, no vi nada. ¿Quién hizo un minuto de silencio? Hubo una persona que hizo un minuto de silencio. ¿González? No, González no, ¿cómo es? González. ¿Cómo es? Espíritu González. A ver, la señorita que está hoy, ahora en estos momentos, en los controles. Porque no la hemos saludado. Buenas noches, Clau. Ahora sí. Llegó puntual esta vez. Sí, llegó puntual. Para vos que decías que llegaba a la hora que quería. Para Dami, si está escuchando. Es verdad, Dami. Ya ahora sabe que... Desde el momento uno está sentada con nosotros, Clau, acá. Así que no tenés ningún tipo de reproche. Tenemos un par de temas ahí que pasamos por WhatsApp. Sí. Así nos vamos acomodando. Vamos a hacer pasar a los chicos de Hotel Savoy, que nos van a deleitar. Quiero que tienen show eso en estos días, así que también van a estar presentando su fecha. El CD. Vamos a ir con un temita entonces y enseguida venimos con más Entrando a Boxes. Tryna get a little VI, keep it down on the low key. Low key. She know how I feel. Hey, I saw the shorty, she was checking up on me. From the game, she was singing in my ear. You would think that she knew me. Decided to cheat. Okay. Conversation got heavy. Hey. She had me feeling like she's ready to blow. Let's go. When I told her, I said, yeah, yeah, yeah. Try to get down with the club. in the street, but a freak in a bed that say, WhatsApp 11-6400-7047. Horas 25 minutos, entonces ya estamos aquí en la mesa, todos reunidos con los chicos de Hotel Savoy, que nos van a deleitar con un par de temitas que ellos hacen de Virus. Nos van a estar contando sobre fechas que tienen más adelante, seguramente algo bien Instagram, así que voy a querer que detallen acerca de eso. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida, entonces se van a presentar ellos uno por uno. Vamos a empezar por allá, por donde que está en la punta con la viola. Buenas noches, señor, ¿cómo le va? ¿Se escuchó ahí? Creo que no se escuchó. A ver ahí. ¿Se puede repetir? Hola, hola. Ahí está, vamos. Me parecía. Soy Alejandro, guitarrista de la banda. Y bueno, es un gusto estar acá en la radio con ustedes. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo le va? Muy bien. Ahí va. Aquí el señor de mi izquierda. Pará que no se está escuchando. A ver. No se escucha. Y es justamente el de la voz, ¿no? Lo están censurando. Hola, hola. Ahí está, ahí se escucha. Bueno, mi nombre es Sergio, soy el vocalista de Hotel Savoy. Buenas noches, gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por venir. Bienvenidos. Y vamos a ir acá con el amigo que está a mi derecha, en el medio de los dos, Leo. Estamos haciendo sacuchito. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Sócrates, soy el baterista, el percusionista de la banda. Así que muchas gracias por invitarnos y acá estamos a ver qué pasa esta noche. A ver qué pasa. Y tenemos atrás nuestro está Ayrton, es como ya es una especie de manager el de, porque ya es, creo que es la segunda banda que nos trae, es como una especie de manager. Tercer programa, ¿no? Y está presente aquí, sí, es verdad, Ayrton, ahí te saludamos a la distancia. Está ya, en serio, está parado como manager, ¿viste? Como, sí, viendo que la banda funcione. Sí. ¿Le trajiste el agua al vocalista? claro. Bueno, chicos, cuéntenos un poco, ¿hace cuánto que están con este proyecto, con esta banda? Bueno, nosotros cumplimos 5 años. Cinco añitos. Empezamos con este proyecto. de los cuales uno estuvimos adentro de la sala de ensayo, armando todo, tratando de hasta el último detalle para, bueno, para salir a mostrarnos, ¿no? A llevar este homenaje por todo el país. Así que bueno, de los 5 o 4 que andamos girando. Bien, ¿y hace cuánto se conocen entre ustedes? O sea, supongo yo, ¿no?, que la banda ya por ahí venía de antes o tenían otras ideas. Claro, y... con Alejandro, que es el guitarrista, nos conocemos desde el 2009. Uh-huh. Con Sócrates, bueno, yo empecé a llegar a él en los primeros momentos antes de que se haga Hotel Savoy, ¿no? Que era, bueno, a ver qué hacíamos, qué sé yo, calculá 5 años. Bien. ¿Y cómo nace Hotel Savoy? O sea, ¿a partir de qué? Y Hotel Savoy, o sea, el tema fue así. Alejandro me dice, mira, se cumplen 30 años del disco Locuras. ¿Qué te parece si le hacemos un homenaje a Virus? Entonces yo accedí, digo, bueno, sí, está bien, a mí Virus me encanta. O sea, Virus, Soda, son cosas que me transportan a cuando era feliz, cuando era niño, ¿no? Si bien lo conocí por un tío que me lleva 10 años, dije, bueno, esta es la oportunidad, poder hacer un homenaje por los 30 años del disco Locuras, que terrible disco. Uh-huh. Así que bueno, empezó un poco como un juego, ¿no? Y bueno, y así termino. Y aquí hacen canciones de otra banda por ahí. ¿Tiene bandas canciones propias tienen? Sí, tenemos canciones propias, sí. La idea era, bueno, tratar de traer un poco a Virus a esta época, ¿no? Nos ha pasado que nos sigue gente que escuchó Virus y gente que conoció a Virus por un poco mediante por Hotel Savoy, por... Entonces, bueno. ¿Y Hotel Savoy, el nombre? Teníamos que buscar un nombre que para el fanático, al escucharlo, diga, bueno, es Virus, es algo que me lleva a Virus. Y bueno, hay una canción que dice Hotel Savoy. Entonces, Sin Disfraz, la canción de Sin Disfraz, sí, que habla del Hotel Savoy. Claro, tenés que ser fanático porque... Claro, tenés que ser fanático. Claro, tenés que fanático. Yo conozco muchos temas, pero no recordaba o claro, no hacía alusión a... Claro, el que es fanático, enseguida cuando escucha Hotel Savoy, sí, es un homenaje a Virus. Y hace, vos dijiste que recorrieron el país. Sí. O sea, ahora están, desde el primer momento recorren, o de a poquito fueron... Sí, tocamos por muchos lugares. Este fin de estuvimos en Santa Fe y en Córdoba. Ah, bien. Tocamos en Rosario, tocamos en San Luis, tocamos por muchos lugares. Ah, bueno, qué bueno. ¿Y van metiendo cosas de Hotel Savoy propias o siempre...? Nosotros empezamos este año a empezar a grabar lo que va a ser nuestro disco, canciones propias, ¿no? Lo que sí fuimos haciendo fue llevar la música de Virus por todos lados, donde pudimos la llevamos. Claro, todavía no estamos haciendo la música, ¿no? De ustedes no están haciendo nada todavía. Sí, hay una canción que anda por ahí por YouTube. Pero o sea, bueno, estamos elaborando producto nuestro y tenemos una o dos canciones que andan. Claro. Bueno, hay una que está dando vueltas y la otra que la vamos a presentar ahora dentro de poquito. Dentro de poco. Sí. Qué bien. Y lo que es Hotel Savoy, hay canciones de ustedes en distintas plataformas, como ya dijeron. En YouTube. Por ahora tenemos en YouTube, que bueno, después tendremos Spotify y alguna de esas, sí. Bien. Así que bueno. Bien, porque... ¿Y algo de Virus en Spotify no tiene nada? No, no tenemos nada de eso, no. Todo YouTube lo que hay. El tema es que bueno, carecemos de tiempo porque estamos por todos lados, claro. Entonces se nos complica un poco. Así que tenemos muchas canciones que vamos terminando y bueno, vamos subiendo. No, igual si tienen, no sé, algo de Virus en el celular, sería bueno que se bajen un antivirus, ¿no? Yo iba a ir con algo serio. Listo, quedamos bien para el lunes. Entró. ¿Se puede bajar el micrófono? entró. Me quedó con algo. Yo vi la película de Queen y dijiste, nos metimos... ¿Ustedes son los tres o hay más gente? ¿Falta más gente? No, nosotros somos tres. Son ustedes tres, bien. Pero somos una banda fantasma. ¿Fantasma? ¿En qué sentido? Que somos tres o podemos ser 10. Está bien. Claro. Se metieron en el... no sé, ¿en dónde? Para empezar a organizar todo. En el estudio. En el estudio. Se metieron en el estudio. no sé si vieron la película de Queen, que cuando se van, viste, todos juntos y empiezan a armar todo. O sea, ¿fue algo así o fue algo más, bueno, nos sentamos y vemos qué hacemos? No, algo así, ya vení con ideas propias y elaborándolas. ¿Y se sentaban, tenían una reunión y hablaban, después se separaban y, o era todo, dale? No, nosotros nos sentamos... Pero vine con... Si es por armar los temas, estás hablando de... Claro, sí, de, o de, che, mira, la verdad que esta idea no me gusta. O no, sí, bueno, che, muy buena. O sea, hay ideas y ideas siempre, digamos, la mayoría que traemos a todos nos gusta y lo que no nos gusta lo terminamos de redondear, por claro, ahí, ¿viste? Pero más o menos las ideas que tenemos todos es como que son parecidas por la música que también consumimos. Claro. Entonces es como que no nos quedan casi material que no nos guste de alguno de nosotros. Y, digamos, lo que se hace normalmente, uno trae una idea y se va armando. La vamos desarrollando ahí justamente en el estudio, entre todos. Pues la libertad que se toma, el compromiso que se toma es en que el que esté más cómodo es el cantante. Claro. Después venimos, che, mira, dice, ah, bueno, a ver, yo lo voy a llevar para ver si esto sirve y por ahí lo cambia. Entonces, por ahí la idea queda parecida, pero es que esté cómodo. Claro. Que lo va a interpretar. Claro, como todo lleva a que, claro, que esté más cómodo. Y no hay drama de decir, por ahí, ay, no, esto quiero que sea así o... No. Se va armando. La idea se va armando. Tal cual. O sea... Qué ocupado la idea de viajar y hacer lo que a uno le gusta, ¿no? ¿Cómo son esos viajes? A mí, no sé, en una vida paralela me gustaría ser cantante y estrella de rock. Me fascina eso, la idea de viajar... y hacer lo que a uno les gusta, ¿no? No sé ustedes cómo vieron el primer viaje, por ahí si tienen alguna experiencia para contar, estaría buenísimo también. Y la verdad que viajar es, como dice la canción, es un placer, ¿no? Está bueno poder hacer lo que te gusta. Y más si haces viajando por ahí o con... Ya son amigos, lugares, ¿no? También, claro, ustedes. Sí. Además nosotros somos una banda cuyos integrantes somos fans de Virus. Lo hacemos con todo el respeto y tratando de no querer ser igual que ellos. Claro. De copiarlos. Justo iba a preguntar, ¿los temas que hacen ustedes es un espejo de eso o van para otro lado? No, están hechos a nuestra versión, se pueden parecer en algunos sonidos que tratamos de emular, ¿no? Es imposible hacer lo que ellos hicieron. Primero somos tres. Claro. Ya hay un poco, más allá que se usan pistas y un montón de cosas, no, tampoco se puede. La idea no era esa, de ser un calco. Pues ya si tienes que ser un calco, tienes que usar la vestimenta. Eso. Claro. A mí un poco me molesta eso. Como, nosotros no como somos fanáticos de una banda que quieran imitarlo. Claro. No somos tanto un tributo, sino más un homenaje. Nosotros somos un homenaje. Está bueno que también entenderlo a eso. Claro. Porque sí, si no te subís. Sí, medio complicado. Bueno, es que... conozco unos cuantos que viste que hacen un homenaje a tal y se creen que son ellos, ¿viste? Claro, por eso me refiero. Eso nos pasa. No queremos entrar en esa porque no, la verdad que lo hacemos. Esto es de fanático para fanático. Exacto. O sea, la idea, nosotros somos, es un espíritu amateur que se usa. No podemos agarrar, como vemos en otros lados, que hay gente que se sube a un pony y se cree que es. A eso me refiero. No podemos. Aparte la gente que nos viene a ver lo ve eso y nos sigue por eso. Y una vez Marcelo Moura, en un show que vino el año pasado, fin de año, se subió todo. Después cuando al otro día me llamó agradeciéndome o agradeciendo a la banda el hecho de que es como ustedes lo hacen a su manera. Y eso es lo que más rescata, de que las bandas por ahí quieren imitar, quieren parecerse y también te quita esencia, a pesar de que podés hacerlo de una muy buena, casi perfecto, pero es medio como que sería medio circo y también siempre entre los tres lo vimos eso, que no estaría bueno. Claro, es como el que va a un reality show en la tele y quiere cantar igual que el famoso. Si tenés la voz para llegar a eso, ¿por qué no cantás lo tuyo? Claro. O lo mismo y busca tu versión. Un poquito claro. Eso es lo que hacen ustedes. Tal cual. Claro. Más allá de que el registro de Sergio es muy parecido al que eso es natural de él, no es que él imita. Claro, no es que... Se, Sale natural. Por ahí de tanto escucharlo también es eso. Sí, lo que pasa es que yo canto una canción de Virus así, canto una de Soda de la misma manera, una de Los Redondos de la misma manera. O sea, es cuando él me dice para hacer un homenaje a Virus por los 30 años del disco Locura, bueno, yo sabía que era por el tono de voz, porque, viste... Claro, yo siempre le rompía la guinda, le digo, chiste, parece esa... lo bueno es que soy pelado, no tengo pelo largo, no soy rubio, de ojos celestes. Claro, ¿no? O sea, si no ya también, la gente... ¿Viste? O sea, también la gente no me pueden ver nunca igual. Claro, es otra imagen. La gente lo tomaría si él se parecería. ¡Ay, mirá la reencarnación! La gente también tiene esa cosa... Tal cual, tiene ese morbo. Morbo, justo iba a decir eso, morbo, tipo morbo de decir, ¡es él! Pero bueno, tampoco está hecho el homenaje por la guita, ¿viste? Sino por el simple hecho de hacer la música que a nosotros nos gusta, de poder tener un lugar para compartir la música que a nosotros nos gusta, porque íbamos a lugares donde se escuchaba la música que vos no querés escuchar y te la tenía que comer, porque no había lugares para nosotros. Y yo creo que cada vez que tocamos nosotros en algún lugar, la gente viene por eso, porque viene a escuchar música que le gusta. Tal cual. No se tiene que comer el garrón de escuchar lo que no le gusta. Claro. Tal cual. Y está bueno porque traes a, es como que si bien está la música siempre es abierta para el público, de cierta forma traes a determinado público, ¿no? Tal quizás hablábamos con Leo hace un ratito de que él de chico, de joven siempre comió esta música, los padres hicieron escuchar esta música. No la comía, la escuchaba. Tiene. Por las dudas. Y después soy yo el de los chistes. No, bueno, después al menos se están, mirá, se están riendo todo acá. Y si para el mío también se ríe. Pero porque era malo. Vas a iniciar una. Mirá cuando nosotros nos hagan un homenaje de Entrando Boxes. Terrible. Peleando. Terrible. De chistes malos va a ser. Claro. Bueno, vamos a cortarle entonces con estos chistes malos. Vamos a dejarle a los chicos que hagan la primer canción de la noche, siendo las 20:39 minutos exactamente. ¿Qué canción van a hacer, chicos? Primero, tienen. A ver qué sacan de la galera. Agotado de cantar en la niebla por la autopista junto al mar. Hay gitanos, van celebrando un ritual, ignorando mis propios dioses, ya no están. Espejismos, un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueños. En el espejo, reflejos, viajeros, un apagón sentimental. La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio. Un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueños. Un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueños. Un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueños. Los aplausos. Muy bueno, ahí. De la tribuna. Ahí va. Bajan, bajan de. Y viste, el asesor está viendo guita. Ven, nene. Es parecido, de verdad, el registro. Sí, sí, tiene, sí. Es parecido, sí. Te lo dirán siempre, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo más loco que te pasó bajando de un escenario o mirá, arriba? No sé. La verdad es que cantaron las chicas. Además no, de eso. No, eso. La verdad. Lo más lindo que me pasa es cada vez que bajo que me digan. Me hiciste volver a cuando tenía X cantidad de años. Claro. O cierro los ojos y parece que escucho. Sí. Es muy lindo, sí. Es muy lindo. Es muy parecido, es verdad. Y sabes que ahora que dijiste esto de que la gente siente como que vuelve unos años atrás. Entrando a Boxes tiene una consigna, todos los programas. Justamente la consigna del día tiene que ver con qué le dirías a tu yo de 10 años, qué le diría a tu yo de ahora. Digamos, ¿qué consejo le daría? No tiene nada que ver, ¿no? Por ahí no tiene nada que ver con la música, por ahí no tiene nada que ver con esto. Pero, por ejemplo, Leo dijo que le diría que coma menos, por ejemplo, ¿no? Es... Come menos música. Come menos música, come claro, menos música. Menos canciones. ¿Qué le diría yo? Que, bueno, que no vendas los discos de paz. Vendiste discos, sí, erróneamente. Sí. Los cambié por CD, mirá qué tontera que hice. Pero son cosas que... Es casi realidad, como no haber comprado dólares. Claro, bueno, salía el CD y bueno, y todos queríamos tener CD. Claro. Y entonces, ¿qué era con esta basura? Esta basura le mandé. Mirá. Mal. Me hizo acordar a cuando en Toy Story, viste, dice a los muñecos, le dice que era basura y se enojan los muñequitos. Mirá ahora. Toda la película viene. Qué bien, mirá qué dato que tirás. Importantísimo. Terrible. Allá el amigo, hace 10 años atrás. No sabría qué decirte, qué sé yo. ¿Algo con la música, no, por ejemplo? ¿Algo con la música? No, con lo que quiera, con lo que pienses vos. Y no tendría que haber dejado el Duna la puerta. ¿Qué pasó? Te rompieron todo el auto. No, me lo robaron. No, la verdad que... Y algo que no tendría que haber hecho. Y tendría que haber estudiado. Me diría, tendrías que haber seguido la carrera de profesor de música. Ahí va, ¿viste? Ah, está, es verdad. Justo estábamos hablando ahí con Ayrton y con el papá. ¿Viste cuando te dicen? Saludos acá. Ahí está. ¿Viste, viste cuando te dicen estudia y vos no haces caso? Bueno, ahí va. Es verdad. Ejemplo claro. La carrera, él se recibió. Acá teníamos un profe de música ahí. Muy bien. Y vamos. Yo no seguí. Así que. Me abandonaste. Quedé 4 años, pero bueno. Bueno, es un buen consejo también para el estudiante o la estudiante. Ah, obvio. Es verdad eso. Nunca también. Nunca es tarde. Pero me lo. Sí. Bueno, lo podemos dejar como una cuenta pendiente también, quién sabe, ¿no? Ah, no, obvio, nunca para... Claro, uno nunca sabe también. Para agarrar los libros. Excelente consejo para el estudiante que nos está escuchando, ¿no? Muchos estudiantes nos escuchan, muchos amigos, así que... Sí. Excelente consejo. Acá el amigo, ¿qué consejo se daría? Que después le voy a preguntar por qué el nombre, ¿no? Es fuerte, es pesado el nombre, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Quizás... haber empujado más todavía la carrera. ¿Poder dedicarte a eso o especializarte aún más? Sí, especializarme un poco más en algunas otras cosas también de la música, ¿no? Que me gustan, como ejemplo, no sé, la parte de sonido. Ajá. Por ahí haber hecho algo también de más específico también a esa parte. Que todavía tampoco, como todos sabemos, que no es tarde, pero podría haber sido también algo de eso. Y lo bueno de la tecnología en ese sentido, digamos, que también se hace un poquito más accesible para poder hacerlo. En cuanto a los sonidos o la producción, se hace un poquito más... Sí, la producción es mucho más... Más fácil, ¿no? Más fácil, sí. Sí, de hecho, digamos, nosotros al comienzo, si no caías en un estudio para poder hacer algo, no tenías la forma morías. De cómo hacerlo. Y hoy por hoy, teniendo uno una computadora, puede hacer muchas cosas caseras. Claro, y te ¿no? podés lanzar con un poquito poco. Más fácil, digamos. Claro, con muy poco inversión, de alguna forma. Exacto. ¿No? ¿Qué es de lo que se quejan? Se quejan, digamos. Es lo que remarcan todos los chicos o chicas que vinieron. Remarcan lo mismo, lo difícil de ir a un estudio, que hay que ponerla toda para decir, che, bueno, quiero sacar un tema o dos, no sé cómo se maneja, pero que dicen lo mismo. O sea, ahora yo con la computadora me bajo un programa o dos y los pongo juntos y hago esto o lo otro. Es que siempre en ese sentido también fuimos algo un poco visionarios. Somos una banda que no creemos en, por ejemplo, todo lo que es pagar, porque eso trae vicios raros a la gente que tiene su negocio y que tampoco deja crecer al músico. Entonces, por ejemplo, él lo que dice es, porque por ahí no cuenta bien, pero él sale una banda de sonido y fue profesor mío. Mira eso, qué loco. Me enseñó un montón de cosas que yo no sabía, que tenía ganas de hacerlas yo por mi cuenta. Y bueno, estudié Reason, estudié sonido, porque yo no quería ir a un estudio y meterme y que me maten por una hora. ¿Qué? O sea, y no grababas nada porque eso lleva su tiempo. Aparte, no somos músicos. Lo que uno entiende es que para grabar una sesión tenés que estar un día entero para grabar algo, sí, como una batería. Y lleva un montón de plata. Una inversión que, si te ponés a pensar, en una semana de estudio te sale un auto. Ah, bueno. No sabía qué tanto. Sí, digamos, depende en dónde. Sí. O sea, si vos querés hacer las cosas bien, por así decirlo, dejás. Claro, medio pulmón. Por eso mismo también siempre está el monopolio, ¿no? Las grandes compañías eran lo que se llevaban todos los mejores artistas. Exacto. O hacían crecer el artista que ellos querían. Claro. ¿No? Bueno, sí, iba a preguntar justamente eso. Y si vos eras de los que les gustaba o no a la productora, bueno, chau papá, nos vemos. Claro. Podría llegar a ser bueno, entonces dale. Lo empujamos, ¿no? Claro. Tal cual. Bueno, por eso mismo, eso es lo que tiene bueno de ahora, de bueno, la tecnología, ¿no? Que te acerca un poco más a la parte independiente, que en su época muchas bandas lo hicieron, pero a costa de mucho, mucho trabajo, ¿no? Sí, sí. Y ahora, hoy por hoy, esa parte te acerca mucho más rápido, digamos. Claro. Las redes, todo eso te simplifica un montón el trabajo de que alguien te conozca. Claro. Igual sigue siendo difícil, porque las bandas... Sí, sí, no, digamos, son cosas que uno tiene que seguir trabajando. Tenés, ¿no?, que tener talento. También. Porque vos podés tener toda la plata, y si no tenés talento, ¿viste? Yo, además de talento, ser profesional, porque vos podés tener mucho talento, pero si lo desperdiciás... Claro. Un día yo me vendí un auto para comprar equipamiento, porque yo me daba cuenta dónde estaba. Claro. No porque yo soy buen músico, porque yo no, ni a palo, ni virtuoso soy. Pero yo sabía con qué gente estaba y digo, bueno, voy a vender un auto porque acá esto puede funcionar. Compramos equipos, todo. También se lleva eso. Claro. Tiene un sacrificio. Sacrificio, claro. No es soplar y que se haga la botella. No, no es así. Vos podés cantar muy lindo, pero después vos tenés que agarrar y equiparte. Parte también lo de la gira, todo eso también. Claro. Iba a preguntar eso. ¿Las giras ustedes las hacen particular o viste como las películas tienen un motorhome de 200 kilómetros? No tenemos motorhome. Todavía no llegamos. Tenemos que vamos, pero que podemos. Tenemos berlingos. Claro. Una berlingo. Tenemos la berlingo, si no tenemos... Que me imagino va hasta las pelotas. Una spin. No, ya lo estamos logrando. Por lo menos las cosas que vamos logrando es tratos en los cuales los lugares empiecen a preparar con backline y cosas así, para que también sea un poco más óptimo la calidad nuestra de llegada, porque si vos tenés que llevar todos los equipos y todo, es un desastre. Claro, sí, llegás, sí, estresado, llegás muerto. Encima tenés que hacer el laburo de bajar y subir el equipo, tal armarlo. Tal cual. Ese es un laburito. Ya llevar la viola, la pedalera, el equipo, ya es mucho. Claro. Y bueno, pero por lo menos ya no llevas la batería, los cables, los micrófonos, la consola. Hasta hace un tiempo atrás era algo que se hacía siempre. Pero también nos llevó a que vayamos, como dijo Sergio, San Luis. No que tocamos San Luis en un lado, no. San Luis hace una gira. Tocar en San Luis Capital, claro. Tocar en Villa Mercedes, irnos de ahí a Río Cuarto, aquí en Sarao. O sea, esas cosas son las que te llevan por ahí, de que la primera vez que lo hicimos fue un esfuerzo terrible, pero se hizo y eso llevó a que vayamos 4 veces más, ¿no? Sí. 4 veces más. La misma gira. Claro. Sí, se van dando. O cambiando otro lugar, pero... Se van dando las cosas. En este caso, por ejemplo, ahí está Néstor, que él nos empezó a seguir. Y bueno, por él estamos acá en la radio. Claro. ¿Qué? Se van dando las cosas. Es verdad, se va mirando nosotros. Sí, y es bueno porque de a poquito nosotros, bueno, yo no los conocía, los conozco ahora. Y está bueno empezar a eso, ¿no? Que uno los conozca y que después venga a otro lado y eso se vaya abriendo. Y de a poquito empezar a poder escucharlos y ver lo que hacen también. Eso está bueno. ¿Cuál? Y yo creo que mucho, y es importante que lo dijiste vos recién, lo masivo de las redes, ¿no? De que te pueda ver, no sé si Ayrton nos conoció en un show o en dónde, pero... Y el papá de... El papá le transmitió todo. Claro, y eso es importante. Claro, es como hice con mis hijos, ¿viste? Mi hijo escucha el de Zeppelin, Metallica. Ese es otro sacrificio también, ¿no? El dejar a la familia por ahí los días, en realidad son días. Cuando se van de gira, ¿cuántos días están lejos de sus casas, de su familia? Todo el fin de semana. No, y eso no es el problema por ahí tanto. El problema es más los ensayos, como volvemos a las 12 de la noche, claro. Una que no nos ven, claro. Toda la semana. Que es peor, porque es todos los días eso. Claro, es peor. O sea, es todo un combo. Claro, al irse uno también dejando a la familia tiene sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? Porque uno va buscando una parte de su sueño de trabajar y estar con la música. Y bueno, y la familia también tiene que comprender y apoyar. Y la familia. ¿Y hacen otra cosa además de tocar de la banda o tienen sus laburos? O... Yo soy maestro de música en la escuela. Estás en la escuela, estás ejerciendo, digamos. En la escuela primaria, el jardín. Así que, claro, todos tenemos nuestro laburo. Ellos tienen su laburo, claro. Particular. Tornero y después nosotros... maestro particular de música también. Bueno, yo soy gasista matriculado. Nada que ver. Nada que ver, Pero tiene una profesión y eso es importante. Claro. Tal cual. Mis clientes no saben, por ejemplo, que yo canto. ¿No? Claro. De repente llega el dueño y está el chabón cantando. Apaga la radio. No, pará que soy yo, ¿entendés? Me imagino, viste que el gasista, perdón, no se enojen, ¿no? Pero está relacionado con la raya. No, a mí no me pasa. ¿Sos de lo que...? No, el matriculado no tiene ese problema. El matriculado, listo. Ahí es donde te das cuenta si es matriculado o no. Ah, está bien, listo. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Cómo te agachas? El matriculado, ¿cómo se le ve la raya, hermano? ¿Entendés? Es así, son cosas... Que me disculpen los que no son matriculados. No, no, pero bueno, hay que aclararlo, ¿viste? Es la realidad. Ahora lo voy a traer a mi casa para que haga un laburo. Claro, claro. Ahora lo voy a traer a mi casa después para un laburo, a ver si el mismo... A ver si es verdad. Después otra cosa que te va a pasar con un matriculado es que no lo vas a ver con pilcha toda... rota o roñosa, ¿no? Le vas a ver bien empilchado. Claro. O el tipo es prolijo. ¿Qué? Sabe laburar. Exacto. ¿Viste? Ahora salgo de acá, me voy a cambiar un caño. Chabón con un sobre todo, ¿viste? Ahí va, bueno, tenemos un audio, Clau. A ver si escuchamos. Hola chicos, buenas noches, Juan, Leo, Clau. Que tengan una excelente semana. Y a los chicos de la banda le quiero decir que me hicieron volver años hermosos que viví en mi juventud. Un beso grande y hasta el lunes. Y que sigan los éxitos a todos. Chau, chau, un beso. Ahí está, un saludo, dejo un beso. ¿Hay uno más? ¿Qué onda? Acá los Choborras, directo de Berazategui, haciendo el aguante a la radio y el aguante a Hotel Savoy. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido amigo Ayrton. Los Choborras. Sí, bueno, porque... Los Choborras. No vamos a preguntar por qué el nombre no. Igual siempre que vienen llama, mandan audio, así que están ahí presentes. Los Choborras, un saludo a los Choborras. Un saludo a los Choborras. Hola, fanáticos, muy buenas noches, ¿cómo están? Me da mi Marce, soy Cintia Tesengo y quiero dejar mi voto para Cristian Castro y Maxi Pardo con ahora mismo. Les mando un saludo a las chicas de Siempre Cristina Argentina. Un saludo a todos los oyentes y a ustedes, muchas gracias. Ahí va, bueno, se escapó el mensajito un botito. Marce había dicho que había mensajes que no iba a poder pasar por la hora. Ahí se escabulló un mensajito. Ah, lo mandó recién. Ah, bueno, está bien. Bienvenido, está el voto entonces al ranking. El mensaje anterior había sido mi vieja, quería decirles, quería comentarles que también hoy le comenté que iban a venir ustedes y dijo, no me lo pierdo porque el virus me gusta mucho, así que un beso. Haciendo el aguante. Siendo las 20:57, se puede ir a la tanda, ya vamos a la tanda. ¿Querés que leamos algunos mensajes más que tenemos acá, Clau? No sé, dime tú. Bien, vamos a ver lo que dice la gente con respecto a la consigna. ¿Qué consejo le darías a tu yo de hace 10 años? No cambies oro por cobre. Aprovechá las oportunidades que te da el deporte y larga a la calle, dice. Acá, de Viejas Locas, es el Instagram. No sé si estará escuchando, pero ahí está Viejas Locas. Vamos con un mensajito más. Hacé lo mismo, que eso te lleva a ser quien sos ahora. Y comprá dólares, dice. parecido el mensaje, pero bueno, y comprá dólares al final. Es... Y comprá dólares. Qué lindo igual, ¿no? Ir 10 anitos atrás y decirle, che. Comprá dólares. El profe Bus fue el que mandó el mensaje. Siempre un pasito adelantado, el profe. Pero él está, sí, él está a otro nivel. Tenemos otro mensaje. ¿Se llevaría bien con...? ¿Con quién? Con Sócrates. Porque filó. Muy bueno, porque profe de filósofo, por eso el chiste, así que estuvo bien. Perdón, fue viste ahí. Estuviste rápido. Tenemos un mensajito más que si me das un segundo, nuestra amiga Paula desde Chile dice, ¿tenemos el audio? Lo dejamos para después. Pará, vamos a dejarlo para después. Vamos, yo lo voy a leer acá y después vemos si coincide lo que dice. Si coincide, son dos puntos para Pau. Porque aparte ya viene sumando todos los lunes. Claro. Reconoce tu talento y deja que brille. Y desafíate a hacer algo que está fuera de tu zona de confort habitual. Es muy bueno ese también. Porque a veces por comodidades uno no sale. Que deja todo que llegue. Y muy bien. Bueno, vamos a ir a un mensajito entonces. Después lo dejamos con algo de música. Y en el segundo bloque, en la segunda hora, seguimos con los amigos de Hotel Savoy. Se viene la columna cultural de Leo Ponce. Y nos va a decir por qué su nombre. O por qué le pusieron su nombre. ¿Sí? Todo un misterio. Ahí vemos. Hola chicos, nuevamente Paula desde Chile. Había saludado al señor Mendoza, pero ahora está Claudia, así que le mando un beso gigante y abrazos y abrazos y abrazos para ella. Bye. Tus amigos te contaron. ¿Eso es verdad? Sabés que se usa. Vestite un poco linda, no te pongas esas calzas y eso así. Es temporada hacer cambios. Que vos sos re linda, pero para sacarte solo los bigotes y eso. En tu amado negocio. Tu querida casa. O en el cole. Anotá. En esta primavera 2019, ni te imaginás lo que tenemos para ofrecerte. En FM Box, inicio de espacio publicitario. Promo Fiesta. Cumpleaños, fiestas, reuniones. Consulta por nuestras promociones en línea premium. 20 hamburguesas Swift, más pan Fargo y aderezo. Línea premium, 40 hamburguesas. Línea tradicional hamburguesas y super panchos. Promo Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301. Esquina Joaquín B. González. Teléfono 423039 y 4280-7469. Seguinos en Instagram y Facebook, @promofiesta. Web, www.promofiesta.com.ar. La tecnología de la Fórmula 1 llegó al galpón. Inflado con nitrógeno. ¿Cuáles son los beneficios del nitrógeno? Alarga la vida útil de los neumáticos en un 25%. Reduce el consumo de combustible. Evita las deformaciones en los neumáticos. Ofrece mayor estabilidad y agarre. No varía la presión ni con frío ni con calor. En caso de pinchaduras, el neumático dura más tiempo inflado. Y muchos más beneficios. Gomería El Galpón. Avenida Mosconi 2350, Quilmes, teléfono 4200-9418. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal.

que a ti te gusta. Durmiendo en su casa, los jeans en el suelo, mientras me abrazaba, me dijo sonriendo, Manuel, me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, y yo dije. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. Horas 10 minutos del día lunes 14 de octubre, es programa número 22. Programa número 22 de Entrando a Boxes. Mirá vos hasta dónde llegamos, ¿no? No, dijimos, hacemos 4 y ya está. Y estamos en el programa número 22, ¿no? Sí. Terrible. Ya bueno, me lo tienen que pagar de más a estos, porque yo dije hasta 4. Claro, es verdad. No pueden mandar un audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Dándole un consejo, retándolo por algo, ¿no? Sí, pienso, también podría ¿no? ser. Si les gustó el Hotel Savoy, también les pueden dejar un saludo a los chicos, ¿no? ¿Tenés tu sección en este mismo momento? Yo la dejaría para después. ¿Por qué? Porque los muchachos hasta 9:30 dijeron que iban a estar. Entonces, están cortos como de para tiempo. Sí, bien. Porque están medio cortina, entonces ya estamos medio justito. Mirá, se pasó la hora, ¿eh? Sí, se pasó rápido. Y cuando te divertís, viste, pasa la hora, así que... Me pasa mucho cuando estoy con vos. Sí, a mí también me pasa, querido Juan. Ahí está. Tenemos ahí al... Ahí va. Bueno, vamos a ir con... Al baterista. Acá se hizo una guerra de chistes malos que no saben lo que fue la tanda. Vamos a ir con el segundo tema de la noche. Los muchachos estamos ready. Que va dedicado al fan número uno, dijeron, acaban de decir. Néstor y Ayrton. Ahí va, que están, que están presentes acá. Desde el primer show hasta hoy, que es el último. No, mentira, va a haber muchos más, así que. Desde el primer show. Desde el primer show cuando se les rompió la batería o algo así, ¿no? Van a contar. Después cuando terminan de cuenta. Ya la tiré, así que la van a contar. Es una cagada de batería. Dicen que son tremendos los bateros. No, mensuales. ¿Supieras lo que hizo? Este fin de semana fue terrible. Todo eso te están pisando ellos solos. Sí, porque... sí, pero es entre ellos. Ahora lo van a decir. Bueno, vamos, chicos, cuando ustedes quieran. Ahí está. Ay, había música. Vale, dale. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar, La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Yo siento todo irreal cuando es con vos. Yo siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Yo siento todo irreal cuando es con vos. Yo siento todo irreal. ¿Repite? Cuando es con vos. Yo siento todo irreal. Cuando es con vos. Yo siento todo irreal. Cuando es con vos. Viste que salió justito el tema de lo que estaban hablando. Bien, bien. Y pará, es verdad. Y qué bueno, y qué bueno que. A mí también me como que me llevó al auto de mi viejo y yendo por la ruta o por algún lado y escuchando los temas así me llevó, me como que te lleva a ese momento de cuando son más jóvenes. Bueno, lo que nos pasó el otro día, nosotros nos llevó por la ruta y un palo. El baterista, que maneja encima. Se viene. Agarró. Y se dijeron, vaya para adelante. Todo el campo abierto, no había nada en ningún lado, solo un poste por ahí cerca. Cuidado. El tipo retrocedió. Dile. ¿Y qué pasó? No, ¡pum! Al poste se lo dio. Todo. Y eso que tiene una alarma. Sensores, todo el pedo. Ahora los autos tienen todo, se manejan solos. Mala suerte que el sensor no daba ahí. Claro, justo daba en el medio. Y lo peor, la señora, la doña que estaba ahí con nosotros en la casa, dice, vayan para adelante, chico, rompió el auto. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 horas, no? Más o menos. Dormí y ojo el palo. Bueno, esa es la de afuera. Y después la del show. Otra sí se mata después. Estaba tocando el tipo así, ta, ta, ta. Pará, ¿ahora o no, aquella? Ya, ah. Rufino. Eso fue al otro día. Al otro día en Rufino. Porque no podía ser una sola para. Claro. Tenía que ser dos. Al otro siempre día, parejo. Claro, al otro día en Rufino, tocando el segundo tema. Por ahí desaparece el baterista, ¿no? ¿Qué pasó? Te quedaron de camino. No, se me fue la silla para atrás y se terminó el escenario. El baterista se fue. Ay, qué bueno. No sé si te vas a acordar a algo que vimos el evento de. Ay, ¿cómo se llama? El de Maná, ¿te acordás? Que nos reímos muchísimo. Sí. Que el de Maná se cae. Sí, bueno, algo así te pasó. Algo parecido. Pero bueno, sin estar cantando. Claro, sin estar cantando, sino como baterista. Y la otra que, bueno, acá. ¿Cómo es tu nombre? Néstor. Que Néstor acá recuerda y dice. Estaba en el corte recién, dijo, ¿qué pasó ese primer show? ¿Qué pasó? Y acá se ríen. En ese primer show que... ¿Cuánta gente dejó de venir? Por después de eso. ¿Qué pasó en ese primer show? Otra vez con el baterista. ¿Qué desapareció de la nada? ¿Dejó de sonar la batería? Dicen, ¿qué pasó? Le dio muy fuerte, dijeron. No sé. A ver. No, ya le da vergüenza. Quiero ver todas las versiones igual. Quiero escuchar todas las versiones. La versión fue así, digamos. Estábamos tocando y en un momento desapareció el bombo. Porque el baterista en esa época tocaba con la batería electrónica, porque es más parecido el sonido, ¿no? A lo que usaban ellos en ese tiempo. Y se cortó el bombo y no había más bombo y no había otro bombo para solucionarlo. Se desoló un cantito. se desoldó un cablecito del disparador del bombo, ¿no? Pero sin eso no suena. No suena. Así que en la mitad del show el baterista sacó el soldador. No. Y la gente mirando, ¿viste? Como el chabón está. El gatipa bajacita. Claro, ¿viste? Todos los que pagaron el show y mirando mucha... al baterista como soldado, ¿viste? Mucha gente se fue. ¿En serio? No volvió más y me... No, no, wow. Es que se fue en el show, no vino. No vino mal, es impresentable esto, pero se te puede pasar, le digo. Aparte el primer show, el primero. ¿Pero no se dieron cuenta de echarlo ahí en ese momento? No, pero son cosas que se pueden romper un acuerdo. Sí, me imagino. Claro. El tema pero es que sí, obviamente... En ese momento me querían echar. Mentira. Lo que pasa es que dijeron, para... Es el que pone la charla. Claro, la verdad. El que paga el estudio. No, Sergio, no. Vos no te vas. El único que tiene soldador. Porque claro, hoy en día nadie tiene soldador. Pero claro, aparte, la suerte que lo llevaste. No, o sabías que lo ibas a hacer a propósito, no, o. El tipo siempre tiene soldador. Siempre está. Siempre está atento. Me ha pasado cable. Otras veces de no tener el soldador. El tipo se puede olvidar la herramienta para afinar la batería, pero el soldador lo lleva. Exactamente. Ahí está. Otra crítica al señor batero. Constructivo. Che, y me imagino la cara de ustedes cuando desaparece el vago. Imagínate la cara de todos. Bueno. Por eso. Estoy contento. No, en ese momento estaban los tres. El show debe continuar. A eso iba. Pusimos a ayudarlo a él, qué sé yo. Íbamos a ver a la gente, le pusieron música. Entonces fue como una tanda de última. Ah, fue como hubo un corte. Claro, oh, acá y volvemos dentro de un rato. Claro. Es como ustedes. Pero claro. La gente, así que, por favor, eso, claro. A la gente es como que, viste, a veces. Igualmente, los que después nos vinieron, bueno, mal por ellos, quedaron los mejores. Claro, que siguen hasta hoy. Ahí está Néstor, mira. O sea, ¿qué se le va a hacer? Son cosas. Los que se bancan. En el en vivo hay cosas que nunca te van a pasar en el estudio, que te pasan en el en vivo. No. ¿Entendés? O sea, son cosas que a toda banda le pasan. Que se te rompa un cable, que se te rompa un instrumento, que te o puede cortarse la luz. Bueno, eso, cortarse la luz. Spinetta estaba cantando un día y el micrófono le dio una patada y el chabón se dio vuelta y la gente aplaudía creyendo que era parte del show. Claro. Y el flaco estaba destruido. Estaba llorando. Bueno, decía él, me había casi me mató. Y claro, la gente toda. Bueno, ¿A vos te pasó alguna vez? ¿O no? Sí, un montón de veces. ¿Sí? ¿Pasa? Sí, ¿pasa? No sabía que eso. Lo tocas y te daba la patada. Tonto, ¿viste? Pero y bueno, después no agarras el micrófono. Es que aparte sí, está transpirado, estás claro, o la guitarra la estás tocando y haces los cosas y ¡pum! Te salta un. Y pues, ¿viste? No tiene buena descarga en algunos lugares. Claro. Son cosas que pasan. O sea, igual está medio regulado de eso porque creo que había muerto un chico en. Pero y empezaron a ponerse la pila con todo. Justo al principio iba a preguntar, cuando hablamos de profesionalismo y todo eso, ¿se nota el cambio o hay algún cambio en los lugares a donde ustedes van a tocar? ¿Cambio de antes a los que hay ahora? ¿O sigue todo igual? O... No, es que nosotros, pues ahí cambiamos nosotros. No, pero sí hay cambio. Se nota un poco más la seguridad que le han pedido, ¿no? a los boliches. No sé, digamos, se nota más en provincia, ¿no? Que acá, digamos, toda esa parte de seguridad. Porque acá siempre está más el chantaje. Claro. Que la arreglamos con... Y bueno, vemos cómo zafamos. ¿Está? Pero en provincia se nota un poco más esa parte, digamos, más rigurosa, ¿no? Como que tiene que estar todo... Igual más allá, nosotros estamos tocando otro tipo de lugares también. En Capital. En que como... Pasada a tocar a pubs, estamos tocando en lugares más de renombre ahora. Claro. Entonces... Se nota que, a pesar de todo, siempre hay una fallita, pero sí, las cosas son... Mucho más prolijas. Son más prolijas. De hecho, tienen próximo una fecha, ¿verdad? El show número 70, si no me equivoco. Número 70 en el Teatro Astros. Así que están invitados. 16 de noviembre. De noviembre a las 20 horas. Teatro Astros. 16 de noviembre a las 20 horas. Para agendar también. Agendalo y sí. Llevamos las gorritas que nos trajeron acá. Sí, es verdad que si llevamos las gorritas no lo cobran. No, Néstor, le estaba preguntando a Néstor. Tal cual. Néstor está corriendo la bola. Néstor tiene que hablarle bien. A Néstor. Todo el que tenga las gorritas de Hotel Savoy pasa gratis. Listo. Vengan a cubrir el. Vengan a cubrir el show. A vos nadie te mandó, compadre. Yo llevé el arma, pero para mostrarte el arma. Néstor ya tiene su entrada acá y quiere revenderla. Quiere revenderla por la, porque ya tiene la gorrita, así que bueno. La va a poner en Ariatique a 70,000 pesos como sea. La reventa, ¿sabes qué? Bueno, vamos a ir con otro tema. ¿Tienen uno más preparadito ahí? ¿Quieres hacer más? Dale. ¿Qué? ¿Qué tenés? Después los programas. Los programamos. Dale, programa. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Un, dos, tres, va. Puedo estar y no conectar, puedo mirar y no registrar, puedo dar sin esperar, puedo bromear con la realidad. Y vamos controlando los sentimientos, aprendemos a jugar. Cuando siento tranquilidad, no dudo tanto, no sufro de más. Cuando me canso y veo mal, me duele más no haberte encontrado. Y vamos controlando los sentimientos, aprendemos a jugar. ¡Wow! Me puedo programar, wow, sintonizando el dial, wow, lo estoy haciendo bien, wow, me siento funcional. Puedo estar y no conectar, puedo mirar y no registrar, puedo dar sin esperar, puedo bromear con la realidad. Y vamos controlando los sentimientos, aprendemos a jugar. Wow, me puedo programar. Wow, sintonizando el dial. Wow, lo estoy haciendo bien. Wow, me siento funcional. Wow, me puedo programar, wow, sintonizando el dial, wow, lo estoy haciendo bien, wow, me siento funcional. Hotel Savoy con nosotros, tremendo, ¿no? Tremendo este homenaje. Homenaje. Sí, homenaje. Bien, ahí va, quedamos en homenaje entonces. Sí, señor. Nada de imitaciones, nada de espejos, como decía homenaje, Leo. Homenaje. Homenaje. Simplemente un homenaje. Es, en el Teatro Astro son, es el disco Locura, ¿no? Claro. Tal cual. Ese con el que empezaron. Con el que empezamos en aquel. Que cumplía 30 años. Exactamente. Sí. Hoy está, estaría cumpliendo 35. 34, sí, por ahí. Por ahí. No, cerca de. Sí, por ahí. 35. Sí, 35 años. Exactamente. Sí, sí, sí. Che, y bueno, una pregunta, perdón, sí. No sé, Juan, qué ibas a decir, pero ¿hay mucha competencia, por así decirlo, en el sentido, ustedes son homenaje, recién hablábamos de... Mira, cuando nosotros arrancamos, eran dos las bandas que hacían homenaje a Virus. Había una banda santafesina. Lo que pasó con Virus fue distinto a lo que pasó con Soda, porque Soda es como que persistió. ¿Viste? Cada tanto hacían un circo, cada tanto hacían algo, entonces ¿qué sé ahora, yo? Se juntó de vuelta, ¿viste? Ahora se juntan otra vez, qué sé yo, ellos se juntaban cada tanto. También fue mucho más reciente, ¿no? Lo de Soda. Claro. Lo de Virus con el cantante ya. Claro. Si bien Virus siguió, no era lo mismo. Y nosotros pensábamos en que, bueno, que no podía pasar eso, que tenía que haber alguna banda, ¿viste? Que le haga un homenaje, que, bueno, que lleve la música de ellos. Ya ellos ya se habían separado, así que, bueno. Y bueno, y así fue. Pero, digamos, las otras bandas que hacen homenaje ya no funcionan más, no, o... No, después una dejó, se separaron, quedamos nosotros, y bueno, ahora empezaron a salir. Claro. ¿Viste? Hace un año, dos años empezaron a salir muchas bandas que le hacen homenaje. Ah, mirá. Sí, creo que gracias a que nosotros arrancamos un poco. Sí, claro. Yo creo que sí. Algunos y eso está bueno, ¿eh? Eso sí, está bueno. Lo toman como bueno, sí, eso. Eso está bueno porque... Sí, porque hay música de Virus por todos lados. Somos fanáticos nosotros, ¿no? Claro. No lo vemos como competencia. De hecho, el mismo baterista de Virus... Es mejor que vos. Sí, sí, por supuesto. El original también tiene una banda, digamos, claro, que ahora viralizado. Si bien no es un tributo, porque es entrada propio, lo vamos a ver y mucha gente nos dice, che, pero si son la contra... ¿Qué contra? Claro, es alguien que toca más. Sí, sí, está Recrudece también. Nombremos a todas, porque ya que nombramos una. Después está los chicos de Transeúntes. Transeúntes. ¿Qué más está? Lelouch, que son de acá, de Berazategui. Ah, ¿verdad? O sea, hay un montón de bandas y eso es buenísimo. Sí, para nosotros también es bueno, porque, digamos, viste, como todo, digamos, cuanto más hay, el mercado también se abre más. Sí. Y todavía estoy esperando que me inviten a cantar, porque yo he invitado a muchos cantantes de esas bandas. Ahí está. Uf. Ay, y a mí no me invitan. A mí no me invitan. Y eso está mal. Eso es de mal compañero. ¿Viste cómo le hacen al baterista? Claro. Invítenme a un show a cantar con ustedes, así como yo los invité. La tiró, por favor, ¿eh? Lo dijo. No, es que, ¿sabes qué pasa? Que a veces duele. Entre músico no hay envidia. Vamos, ¿Y suelen ir a ver esos shows ustedes también? ¿O? Sí. Si qué bueno. Si tenemos tiempo, sí. Claro, bueno, el tema del tiempo es medio duro. Nos gusta porque aparte, por ejemplo, ves a un... qué sé yo. El otro día yo fui a ver a Julio Moura. Es mi ídolo. Para mí es mi ídolo el tipo. Claro. Es uno de los referentes, Cerati, Julio Moura. Marcelo. Qué sé yo. En la guitarra, sabés que está una Spinetta, Papo, que hoy no están más. Claro. Te quedan estos tipos que hoy por hoy no están haciendo nada y que son de lo que escuchaste y decís, ¿cómo no lo voy a ver? Y les contaba yo, che, la verdad que este tipo vino y dijo, acá mando yo. Porque el show, como toca, no perdió la calidad. Entonces, vos aprendés al verlo. Claro. En su momento iba a ver a Virus, que era con Marcelo, pues ya Federico no. Somos chicos, nosotros no lo vimos en la etapa de Federico. Por ahí acá, nuestro amigo sí lo vio. A Federico. No, nada, ¿vos tampoco lo viste? Era chico también. Era chico. Se tratan de viejo, ¿no? Con carpa, ¿no? Más o menos. A veces tocamos en lugares muy lindos. Se prometen asado, todos. Bueno, vamos. Entonces les agradecemos, chicos, por haber venido. ¿Quieren recordar el nombre del Instagram? Así la gente los puede seguir. Hotel Savoy, ok. Es el Instagram. Tenemos también la página de Facebook, Hotel Savoy, gira de conciertos. Un Facebook que sería el, ¿cómo se llama? Lo que sería el history de Alejandro Sergio Sócrates, que esa sería la página en Facebook para quien se quiere comunicar. Bien. O sea, contacto, si quieren contratar o lo que sea. Claro. Teníamos otro Facebook que de repente Facebook nos dijo, no lo puedes usar más. Claro, tenías que tener, te exigía un nombre como real físico. Y no un... Claro, sí. Fantasía, claro. Digamos. Entonces ahora tenemos ese y bueno, gracias a Dios funciona de vuelta todo como estaba la normalidad. Pues justo nos pasó cuando pasó lo del Astro, que empezamos a hacer lo del Astro y teníamos como 5.000 seguidores ya. O sea, mucha gente nos empieza a ver. Tenemos 2.000 en el Insta. Después en las páginas también teníamos 3.000 y pico. Entonces, de a poco mucha gente se va acercando. Y si como y como lo del Astro es algo que impacta un poco, pues es una fecha que nosotros la estamos produciendo. No es que es un evento. No, esto es producción nuestra. Como siempre, como todo. Como todo lo que hicimos hasta el día de hoy, no... 100% independiente. Sí, claro. Entonces es como que la gente se queda, tú caes en el Astro y ya te quieren ver y nunca te vieron, te empiezan a escuchar. Y gracias a Dios tenemos un... Hay un porqué tocamos en el Astro, porque Virus tocó en el Astro. Claro. Entonces queríamos hacer algo un poco más... ¿Ese primer show fue en el Astros o...? No fue el primer show, pero... Uno de los importantes. Uno de los más importantes. Ah, sí. Entonces se dio la posibilidad. Un día dijimos, che, Calle Corriente... Grosso. Lindo. Después sí, de lo que pasó el año pasado en el estadio, bueno, acá atrás de lo mismo. Dijimos, che, este año, ¿qué hacemos? Porque, ¿a qué vamos? ¿A dónde vamos? Y bueno, fue toda una apuesta. fuimos a averiguar. Vamos a hacerlo. Y pintó. Vamos a hacerlo. Pinto. Y es algo que es un laburo que nos está llevando todo el año. Sí, porque sí. En marzo lo contratamos, sí, el teatro. En marzo lo empezamos. Y ya tienen entradas vendidas. Sí, sí, son 500, 508 localidades y vendimos 8, quedan 500. Claro. No, buenísimo. Y dos horas. Y dos horas. Y Néstor que garronea. Y Néstor que ahora quiere que le devuelva las 8. Con este 8. Habíamos vendido 7. Y Néstor quiere que le devuelva la guita porque ahora son 6. Claro, no, va a tener que pagar el doble si quiere escucharlo. No, de hecho, bueno. Gracias a Dios ya se han vendido muchas entradas. Buenísimo. Lo pueden conseguir. Que se apuren. ¿Dónde? Sí, sí, sí. Bueno, la pueden conseguir en el teatro, en el mismo teatro. Entrada.com En Selene de Parque Patricios y de Pompeya. En Dínamo. Que también es Avenida Entre Ríos a 1055. Ahí la compró 1050, ¿ves? Ahí la compró él. Local 80. Local 80. Mira, sobre todo, porque le dolió la sí. Y en la casa de Ale, y en mi casa, y en la casa de Sergio. Claro, también la vendemos nosotros. Y si quieren, bueno, después hablamos, pero si quieren darnos alguna, bueno, capaz que perfecto, sorteemos para la gente. Sí, cómo no, sí, te vamos a dejar. Y podemos hacer algo. Sí, ¿cómo sí, no? Sí, obviamente. Algunas. Por el Facebook. Una sola. Facebook, Instagram, este por privado, consiguen las anticipadas a un manguito menos. Así que bueno. Buenísimo. Este capaz de dejarte media entrada, porque es raro, batero. Tengo una que se me manchó. Qué mala fama que le hicieron al batero, ya lo mataron. Ya le gusta igual, sí, porque sí. Me gusta. Así que, bien, tranqui. Bueno, vamos a seguir con algún audio que Pau había dicho que nos escribió por Instagram y nos dijo que había un audio. A ver, mientras Clano busca, le recordamos la consigna. ¿Qué pasa? Se me está cayendo una auricular. No, además de que hay alguien que llegó recién. Llegá a la hora que quiera. Hacer lo que quiera, Damián. Recordamos la consigna. ¿Qué le diría tu yo de ahora a tu yo de hace 10 años mientras Dami me da un cachetazo en la nuca? Eso es la consigna. Nos pueden mandar un audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. O nos pueden llamar por teléfono también. Leo, ¿qué número? Al 42-00-65-11. Y bueno, nos comentan a ver un poquito acá lo que escucharon de los chicos. ¿Qué les gustó? ¿Qué no? Y si quieren, bueno, insultar ahora que llegó Damián, lo pueden insultar. Recuerden, porque ahí estoy viendo que hay un par de mensajes que son escritos, ¿sí? Manden audio porque si no, no los vamos a leer. Están prohibidos los mensajes escritos. Por las dudas. Así mandan audio. Se puso heavy. Vamos, Clau, a ver. Hola, Radio Box, chicos, Juan, Leo, señor operador, Marcelo Mendoza. Paula desde Chile, dando el presente como cada lunes. Sobre la consigna sería... desafíate a hacer algo que esté fuera de tu zona de confort habitual y reconoce tu talento y deja que brille. Eso sería mi consejo. Les mando un beso gigante. Bye. Bien, al final era lo que había dicho. Sí. Pau desde Chile dando el presente como siempre. Exactamente. Ahí va. No sé, ¿tenemos más audios, Clau, por ahí? No, tiene escrito. Dice, mandale un saludo al principio. Buenas noches, entrando a boxe, Juan, Leo, soy Maju. Y bueno, en primer lugar lo que tengo que decir es que aplaudo de pie a sus invitados. Ahí la va. Verdad que Virus no es de una determinada época. Creo que es eterno y siempre es bueno escuchar canciones de ellos en otras versiones y con sus propios estilos. La verdad que lo hacen muy bien y me encantó. Y respecto a la consigna, la verdad que no sé qué consejo. Puedo dar un consejo, pero ni siquiera es para atrás, acá 10 años para atrás, sino que siempre me aconsejaron que haga lo que quiera y que nunca es tarde para cumplir un sueño o alcanzar un sueño. Suena un poco trillado, pero creo que es así. Así que nada, eso. Les mando un beso. Chau, chau. Ahí va, Maju. Importante lo que dijo también el tema de, bueno, yo soy un poco más chico que ustedes, pero también lo mismo, te lleva a eso. No, yo ni siquiera viví la etapa de Virus, capaz que, pero con mis viejos y eso, y escucharlo te lleva a decir, o cantar las canciones y poder estar, y eso está bueno. La verdad que a mí particularmente me gusta Y creo que está bueno cuando van a un show, a donde sea, San Luis, Santa Fe, lo que sea, que puedan hacerle recordar eso a la gente y de su época. Y eso está bueno. Así que los felicito. Bueno, muchas gracias. Seguramente ya lo habrán felicitado un montón de veces, pero bueno. No, es que a nosotros no. No, sobre todo a mí, que soy el baterista. El baterista siempre le dicen. Todos siempre me dicen, ¿qué te pasó hoy? Claro, estuviste flojo, che. Tenemos otro mensajito en Instagram. ¿Qué consejo le darías a tu yo de hace 10 años? Dice, que no piense tanto en hacer. Esperá, porque acá le falta la coma, chicos, falta el signo de puntuación, es muy difícil. No, que no piense no tanto en hacer lo que se me le da la gana, porque lo va a hacer igual. Así se ahorra tiempo. Digamos que no piense tanto, que no lo recalcule, que lo haga porque le pinta. Tardaste 2 años en hacer lo que ibas a hacer y nada. Que aprovechemos el tiempo, que ahorremos. Algo así, ¿no? Sí, porque después te cuesta comprar las cosas, hay que ahorrar. Sí, se ahorró los puntos y la coma también y me costó leer, dice. Hay otro mensaje, dice, que no le dé bolilla a las críticas dañinas, que se ame y que no le tenga miedo a nada. Otro mensajito más, como... De convencimiento, ¿no? De amor propio. Hay otro mensaje también, es muy parecido a lo que dijo Leo en principio, que deje de comer un poquito. Capaz que fui yo. ¿O no? en otra vida, ¿no? Quizás. Esos son los mensajitos que por ahora tenemos en Instagram, somos @entrandoboxes. Nos pueden seguir mandando audios, por supuesto, al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. ¿Queremos cerramos con los chicos? No sé, ¿se van ustedes o se quedan un ratito más? Sí, bajan. Nos vamos, gracias por habernos invitado, la verdad que muy linda la radio. Nos la vamos. Pasamos muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Volveremos y seremos. Dale, sí, cuando tengan ya el larguen sus propios temas. Sí. Vénganse y bueno, acá. Lo presentamos acá, te imaginas. Tienen el lugar. Sí, cómo no. Bueno, gracias. Es buenísimo. Así que bueno, nos sentimos muy cómodos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Entonces, gracias también a nuestro manager. Acá que vinieron a Alberto, así que gracias. ¿Qué hizo el contacto? ¿Querés largar un temita cortito, medio tema? Lo despedimos los chicos y después nos faltan 15 minutos. Dale, vamos a escuchar un temita entonces y enseguida volvemos con más Entrando Boxes. Hacernos toco y hoy me toco. www.fmradiobox.com. In my way. 43 minutos pasaron de las 21 horas. Ahora sí, nos sentimos. Buenas noches, Dami. Mira, estamos por terminar, pero nada, te abrimos las puertas igual. Gracias por estar, ¿eh? Eso, ¿ves? Faltaba eso. Eso. Bueno, los chicos de Hotel Savoy nos han dejado 4 entraditas. Vamos a estar haciendo un sorteo. 3 dejaron, ¿eh? Porque una es mía. Bueno, entonces dejaron 2. Dejaron 2 entraditas, ¿sí? No, boludo. Dejaron 4 entraditas, vamos a estar sorteando próximamente para el sábado 16 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Astros, Avenida Corrientes, número 746. Así que, buenísimo. Después vamos a poner una fotito de las entradas, así, bueno, la gente que no nos cree, nos cree. Es, claro, ¿no? Que es el material tangible. Exactamente. Bueno, se viene el momento cultural de la noche. Que tanto estaban ansiando, sabemos lo que esperan ustedes este momento. Él tiene una imagen por ahí no tan cultural, más bien zaparrastroso, pero lo hace de corazón, lo hace bien, con dedicación. Señores y señores, con ustedes el momento cultural de la noche, de la mano de mi amigo Leo Piwi Ponce. Gracias por esta intro, Juan. Por favor. Y había que estirar. Dedicado a nuestros amigos de Hotel Savoy, vamos con este efemérides de Piwi del 14 de octubre de 2019. ¿Vos sabías, Juan, que un día como hoy, pero de 1888... ¿se filmó la primera película del mundo? ¿Me estás jodiendo? No, nunca te jodería con algo así. La escena del jardín de Rowdy Bean, la cual dura 2,11 segundos. Tomá. La película más corta y la primera que se filmó. El 14 de octubre, pero de 1980, 100 años después, en realidad, 90 años después, Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz. Además, ese día, pero de 1964, o sea, antes, también lo recibió esta mención el estadounidense Martin Luther King. Perdón por mi inglés. No, está bien. Me suena. Sí, sí, te tiene que sonar. Seguro. En 1934 nace el boxeador argentino Horacio Acavalo. Gran boxeador argentino. Ahí está, escuchen. Esos eran los golpes de Prezi y de derecha. Y en 1978 nace este señor. Pará. Súbile, bajate de la mesa. Dale más. Leo, ¿te puedes bajar de la mesa? El señor Asher, cantante y actor estadounidense. ¿Por qué hablas así? Gran tema. Me dan ganas de tirarme al piso y empezar a hacer breakdance. Eso. Breakdance, everybody. Cambiando totalmente el estilo. Justamente. Ahora, mientras Dami dice. Un día como hoy, pero del 92, murió José María Muñoz, el relator de América. Y en el 2003, el argentino, Javier Portales. Estas y muchas cosas más son las efemérides de Entrando a Boxes. Gracias por todo. Muchísimas gracias, Leo. Yo personalmente te voy a dar este aplauso. Muy fuerte y lo siento. Muchísimas gracias por este momento tan cultural, bello, hermoso que hemos vivido. Sí, también tenía que, bueno, cumple 92 años Roger Moore, pero bueno, lo de Luther King me pareció más importante. Pero, y no entiendo. Claro, no entiendo por qué no lo dijiste antes, si entraba... Es una celebridad igual, ¿eh? Como vos. Como vos. En este momento está siendo una celebridad de Radio Box. ¿Lo qué? Una celebridad. Ah. No sabés, le comento a Damián, no sé si escuchaste el programa, pero no sabés cómo empezó este muchacho. No. Muy para atrás. Para muy, atrás, muy no, lunes. No podía decir una palabra coherente. Muy lunes feriado arranqué hoy. Muy para atrás. Sí, es que sabés que yo le dije a Leo, Dami no está aquí físicamente. Dami pero... se fue. Dami te escapa de mi vida. Le dijimos a los chicos. A los chicos de Hotel Savoy que querías cantar. Capaz que no en el canté. Show, capaz que en el show te dan un micrófono, ¿no? Ya dijeron que pasamos, tranqui. Así que. De Cayetano tenemos, mira, un par de entradas. Después vamos a hacer algún jueguito, vamos a hacer algo para. ¿Tenés cuenta de Mercado Libre? Sí, dos, tres luquitas, no sé, cuatro lucas. Bueno, vamos a estar haciendo un sorteo, sí. Esto es el 16 de noviembre, así que tenemos un mes aprox para hacer el sorteo. Exactamente. ¿Te gustó? Sí, y podemos hacer, tenemos cuatro, así que podemos hacer de acá a 16 de noviembre muchas encuestas. Es verdad. Vamos a pensarlo bien, porque no va a ser el típico sorteo de, por ahí, mencionar a tu amigo. Nah. Que participen de una consigna. Sí, quizás, sí, y sí. Llamando, por ahí tengas doble chance, upa, ¿no? Me gustó, ¿eh? Y acá vamos a estar anotando todo. Exactamente. Cuando leo... ¡Apa! ¿Está sonando el teléfono, me parece? ¿Equivocado? Ya están participando por las entradas. Mirá si ¿Estarían participando por las entradas? No, ¿Juan? No te la puedo no, creer. Dos, son dos votos. Dos puntos. Son dos puntos. Ahí está, dos son puntos. Dos puntos. Sí, tenemos un llamado en línea. Un llamado en línea. Entonces, hola, buenas noches. ¡Hola! ¡Hola, Jimmy! ¡Hola, Juan! ¿Cómo estás, Jimmy? ¡Hola, qué aburrido! ¿Pero no estás escuchando el programa? ¡Hola, Jimmy! Sí, estaba escuchando el programa. ¿Y pero que te aburre el programa? Sí, todo un poco aburrido. Pero, ¿qué querés para divertirte? ¿Qué música escuchás vos? Yo quería escuchar los chistes malos, pero no los contaron. Y, oye, contó uno Juan y yo conté uno también. No sé si... Yo tengo cuatro chistes malos. Bueno, podría ser una buena oportunidad para escucharlos. ¿Vos sabés qué hace una abeja en el gimnasio? ¿Una abeja en el gimnasio? Sí. No, ni idea. ¿Qué no, hace? No sé. Zumba. Zumba. Porque dice que las abejas zumban. Claro. Claro. ¿Y vos sabés lo que hace un mudo bailando? ¿Qué hace un mudo bailando? Una mudanza. Ese fue peor que el otro. Fue peor que el primero. Va ganando ese. Sí, tengo más, pero no sé. ¿Puedo contar? Si no son subidos de tono, sí. No, no, son chistes tan de piola. Bueno, son de piola. Dale, a ver, Jimmy. Una familia ocupó un terreno en Hawái. Sí. Ahora a ver quién la desaloja. ¡Está buenísimo! Es muy buena, aparte tiene es, nunca lo había escuchado, nunca lo había escuchado. Creo que se merece dos puntos por el, sí, por el, es bueno, por el chiste. No sé, Jimmy, si vos querés participar de unas entradas para escuchar a Hotel Savoy, podés participar. Ay, sí. No tienen cómo ir. Ah, bueno, pero vas con nosotros. Pero en calle Corrientes, ¿no estás por calle Corrientes vos a veces? Juntando. No, ahora con estoy tu bici. En La Plata. Ahora estoy en La Plata. Ah, ¿volviste? Sí. Fuiste. Estoy en la casa de un amigo en La Plata. ¿Fuiste al Encuentro Nacional de Mujeres? Sí. Que estuve ahí a ver unas amigas. Dale, estamos ahí todas. Me comí el choripán. Está bien, pará, ahí tenés el último chiste. Tengo uno más. Dale, a ver. Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo. ¿Qué padezco? Padece un osito. Está buenísimo la chica. ¿Parece qué? Un osito. Ah, un osito. Ese es más para como más de tu edad, ¿no? El chiste más. Claro, más. Infantil. Claro. ¡Ey, Juan! ¿Cuándo me vas a invitar a tu casa a dormir? ¿A mi casa a dormir, Jimmy? No sé, tenemos que arreglar. Por ahí cuando estés de vacaciones, ¿no? Es que yo pensé de vacaciones. Claro, no vas a la escuela. ¿Qué, dejaste la escuela? Pero cuando viniste la primera vez, ¿ibas? Sí, pero yo no quiero ir más, la volví. Aparte, los días fríos no dan ganas de salir de la cama, ¿no? No. ¡Juan! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Hola! Hola, Jimmy. ¿No nos saludaste a tu amigo Kiwi? ¡Hola, Kiwi! ¿Qué estás haciendo, Kiwi? Nada. ¿qué estás haciendo? No, pará. Jimmy, ¿cuándo vas a venir al programa? Si vos venís un día al programa, yo te invito a dormir a mi casa. Bueno, vale. Y, tengo un amigo que quiere ir al programa, que también quiere cantar. Ah, bueno, ¿y qué canta? Canta... canta en el tren. Tiene un microfonito y canta canciones de así para los chicos. Bueno, cuando quiera poder, vengan los dos, así tenés con quién venir vos también. Bueno, Juan... ¿Sabes que tengo una zapatilla nueva? No, me da miedo preguntarle de dónde la sacó, ¿no? Ah, me la regalaron. Bueno, no te enojes, no te enojes. Bueno, me alegro. ¿Qué zapatillas son? Son son repiolas. No tienen marca, pero están repiolas. ¿Son para jugar a la pelota, por ejemplo? No, son para así hacer la leche esto, para salir a pasear. Ah, está bien. ¿Para conseguir alguna noviecita, algo de eso o no? No me gusta la noviecita porque me son re cagosa. ¿Viste que yo tenía como tres novias? Ahora no tengo ninguna. ¿Te habrán pegado una patada a vos, no? No, yo le dije, no, te estás acá, feliz. ¿Te enojaste, Jimmy? Sí, porque son re pesadas. Uno me decía, dale, yo me pasé. Yo dije, nada, Lili, anda sola, loca. Bueno, Jimmy, escuchá, no, estamos contra reloj, así que, bueno, te agradecemos por llamar. Y bueno, entonces estás participando por las entradas de Hotel Savoy, dale. Bueno, hola, voy con vos, Juan. Y con Leo Kiwi. Dale. Estaría bueno. Que le vaya todo. Chao. Bueno, chao Jimmy, chao. Bueno, el llamado de Jimmy, ¿no? El llamado de Jimmy que no puede faltar. Y dos puntos para Jimmy. O dos. Después vemos qué para Jimmy, que llamó y ya está participando por las entradas de Hotel Savoy en el Teatro Astros. Bueno, llegamos al final del programa, entonces le damos muchas gracias por haber escuchado el programa del día de la fecha, programa número 22, Entrando Boxes. 22. Exactamente. Les deseamos muy buena semana. Nos encontramos el lunes nuevamente a las 20 horas. De mi parte, un saludo grande. Los dejo con Leo, que seguramente le va a dar un saludo afectuoso y cariñoso. Así que muy buena semana y hasta el lunes que viene. Bueno, gracias también, como dijo Juan, y a seguir escuchando este hermoso programa que lo hacemos con mucho cariño y de a poquito va tomando su color, por así decirlo. Así que, Dami, no llegues más tarde o llega más temprano, no sé cómo decírtelo, porque este... color grillo. Así que, bueno, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por la gente que manda esos audios, la gente que llama, la gente que participa desde el Instagram. Así que, gracias a ellos, este programa sale todos los lunes de 20 a 22 horas por la radio Box. Así que nos vemos, nos escuchamos el lunes que viene. Dejá de tocarme ahí que no escucho nada ahora. Nos escuchamos el lunes que viene. ¿Y habrá invitado el lunes que viene? Estamos en tratativas, así que veremos qué hay para el lunes que viene. Nos depara el lunes que viene, exactamente. Y bueno, nada, sigan escuchando y nada, chao. Los lunes de 20 a 22 entramos a Boxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Boxes. Con Juan Morgione y Leo Ponce, entrando a Boxes. Lunes 20 horas por Box FM.